Bueno, a ver, como colectivo me parece muy importante porque el rol que cumplen las comunicadoras, cada una desde la labor diaria, es fundamental. Digo como colectivo y en realidad me produce bastante emoción porque es la primera vez que las comunicadoras y las trabajadoras de prensa en Mendoza se reúnen para hacer una acción colectiva tan importante. Y además para un tema en el que la vida de las mujeres se pone en juego. La tarea diaria que las trabajadoras de prensa y las comunicadoras en general realizan es fundamental porque la tarea de incidencia que las mujeres pueden hacer desde sus lugares de trabajo a través de la producción de noticias o poner la voz o poner la cara delante de la cámara es fundamental. No es una tarea fácil, ya lo sabemos, pero hasta ahora ha resultado bastante difícil que más allá de que algunas trabajadoras de prensa, periodistas, comunicadoras con militancia feminista o con perspectiva de género pusieran algunas de estas herramientas en juego, bueno, no se había dado que tamaña cantidad de comunicadoras se comprometiera, digamos, con la causa. Realmente esto es inédito y es muy esperanzador que se reúnan, que decidan mostrarse, ¿no? De alguna manera salir del closet y decir, bueno, acá estamos y sí, estamos dispuestas a comprometernos con esto. Esperemos que más allá de la reunión acá, de la firma y de la foto, que nos entusiasma y de alguna manera pone mucha energía en común, bueno, más allá de esto, a partir de mañana también podamos ponernos de acuerdo en otras acciones donde esto que estoy diciendo, ¿no? Que la tarea diaria pueda verse de a poco transformada.